palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Sexto programa de Villa Cariño, hace un mes que estamos juntos. Somos recte algo. Bienvenido, Matías. Bienvenida, Bimbo. Bienvenida, Susi, nuestra productora. Me escucho como si estuviera dentro de un microondas. No, pero no a estamos ver. Dentro de un microondas, estamos bien. ¿Sí? Yo te escucho bien, ¿eh? Yo me escucho muy mal. Yo te escucho bien. Sí. A ver, bueno, ahí me te escuchamos mejor. Bien, sí. Sí. Bueno, bienvenidos a Villa Cariño, nuestro sexto programa. Ya saben que Villa Cariño es un programa de investigación. Un programa de investigación y un consultorio sentimental ateo, no sexista ni moralista para hombres y mujeres. Vamos a analizar el amor y a decir la verdad porque no somos tus amigos. Vamos a llevar la antorcha de las preguntas y la curiosidad en el oscuro laberinto del amor. Vamos a cuestionar, investigar todo. No sabemos nada, esa es nuestra premisa. Y creemos que todo el mundo ama algo, así que si amas algo, tenés internet, Villa Cariño es el lugar. Es lo que te está esperando, o sea, internet y alguna patología. Bien, no estoy sola en esta cruzada a hacer un programa para investigar el amor porque sería muy triste. Matías, Susi, tenemos staff de gente que nos va acompañando. Hemos hablado con filósofos, con decanos, con gente súper grosa a la que hemos accedido para que nos averigüe y nos explique cuestiones. Y hoy tenemos, como todos los domingos, a un tuitero. Estoy retrabada, ¿vieron? No, un tuitero estrella. Un tuitero estrella, no. Una estrella que le invitamos a tuitear desde su casa. El domingo pasado estaba Barassi en boxer de seda y en campera de jean. Y en campera de jean. A este señor que es actor, que es comediante, uno de los más importantes y grosos, que lo pueden ver. Bueno, primero lo presento, Ezequiel Campa, un bombonazo. Un genio. @ Ezequiel Campa. Lo pueden ver todos los viernes y los sábados a las 21 horas. La Cero, los viernes y los sábados a las 21 horas en el Belma con Campa Pichot, que es uno de los hitos del stand-up en Buenos Aires. No te lo puedes perder. No, realmente. No, tenés que ir. Acaba de terminar un voluntario en el Inca que se llama Orgánico y va a ser sobre tráfico de órganos y sale en septiembre y este año se van a estrenar dos películas con Ezequiel Campa. Así que lo van a poder ver todas sus fans porque me imagino que debe tener muchas. Es muy sexy además de inteligente y gracioso, lo cual es muy peligroso. Es uno de los seres humanos más peligrosos, de los que más hay que salir corriendo porque es irresistible. Ahí nos está diciendo un hello cariños. Hello cariños. Así nos está dando la bienvenida ya. Tiene una web si lo quieren investigar, www.ezequielcampa.com. Nada, chicas, es ideal, es para ponerle salvapantallas y tenerlo ahí. Y pueden buscar también sus monólogos, que seguro de ver algo en YouTube y es un genio. Todos hemos aprendido de él. Nuestras páginas, hoy tenemos, ahora voy a hablar de eso. Bueno, y nuestra música deliciosa, que ya saben que solo la van a escuchar en Villa Cariño, que somos la tabla ouija donde revivimos los Girl Groups, que en ningún lugar vas a escuchar. No hay otro lugar, el sonido Girl Groups, son estos grupos de chicas y también solistas de Motown, de Red Bird, de sellos maravillosos que nos dejaron hitazos, cursis, pero nadie habló del amor mejor que los Girl Groups, y eso solo lo van a escuchar aquí con la selección hermosa que les he preparado para hoy. Hay mucho soul y northern soul y estas cosas, y mi editorial del día de hoy, editorial donde yo bajo línea porque sí, porque quiero. Primero agradecer a toda la gente que nos escribe, que es un montón. Sí, la verdad, hay que hacerlo. Estamos como choqueados de... Sí. Como durante el programa y también durante la semana nos escriben, la verdad que sí, nos ponen muy contentos. Sobre todo que nos cuenten, hay gente que nos ha mandado su currículum sexual, que nos ha abierto el corazón. Muchos no se animan a salir en el consultorio, pero nada, muchas gracias por escribirnos y por contarnos y llamarnos y decirnos cosas buenas. Sí, de verdad. Nos encanta. Bien, bueno, mi editorial de hoy va hacia esto. No saber acarrea preguntas. No saber algo no es equivocarse. Es no tener espacio. Es tener espacio, perdón, para meter cosas nuevas, para llenar de conocimiento esos huecos existenciales. Y en cuestiones del corazón es bueno no saber, olvidar y aprender de nuevo. Yo he visto a los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura. Famélicos y tercos desnudos arrastrados a madrugada por las calles buscando amor. Y así que no creo que es bueno no saber. Ya, por supuesto, se están ablandando un poco más los hipsters y la gente cool. Está abriendo. Era ahora y me pone muy contenta. Hagámonos cargo de que no sabemos, investigamos. Vamos a ponernos minuciosos. Bueno, el tema de hoy es justamente eso. El programa va a ponerse más minucioso y exquisitos con cuestiones. Porque el gran problema nunca es tan grande. Suelen ser los pequeños problemitas de raíz o los de copa los que, como termitas, carcomen una relación. Los pequeños conceptos, ¿no? La capa brownie del pensamiento de cada uno, la dalma mamá del pensamiento. Cachogos. Las máximas con las que regimos nuestra vida, eso es lo que está actuando desde las catacumbas de nosotros mismos. Así que hay que mirarnos con lupa, estudiarnos, no para destruirnos, sino para mejorarnos. Y esto también vale con las relaciones. Queremos ir punto por punto. Y hoy vamos a hablar de amor y amistad. Dos conceptos que son como el salero y el pimentero. Sí. No sé si puedes, a veces si se puede con uno, se puede con el otro, si se tienen que juntar. Son dos conceptos cercanos, similares, que suelen ir al unísono en una pareja. Me parece que tienen que estar. A veces sí, a veces. Y a veces no. Un amigo puede convertirse en un gran amor, pero un buen amor no se sostiene si no sos un poco amigos. Pareciera que no. Así que eso vamos a hablar hoy. Y todos los que tengan dudas, si estás enamorado de tu mejor amigo hace años, llámanos, podemos ayudarte. Sería hoy lo mejor. No tenemos consultorio, hoy somos muchos más arriesgados y tenemos 911. 911 es eso, es llamás emergencia, te atendemos y podemos aconsejarte y... Aparte ya son 6 programas, ¿no? La vergüenza, ya está. Ya está, si te da, no ya... te ven la cara, ponete un vocoder y llamanos. No importa, nadie te ve aparte. Matías, danos las vías de comunicación. Les voy a dar vías de comunicación. Antes de empezar con las vías de comunicación, te quiero comentar que, por ejemplo, en Facebook, Gabriela Augusto nos escribe y nos dice que se te escucha súper, Bimbo. Así que deja joder, pues se te escucha bien. Las vías de comunicación, entonces, en Facebook nos encontrás, ya que estábamos hablando de eso, en www.facebook.com/VillaCariñosCP. Si ya estás en Facebook, buscás Villa Cariño, ya nos encontrás ahí, nos podés empezar a seguir, ahí le das un clic a me gusta y ya te quedás con nosotros. En Twitter, nuestra cuenta, @VillaCariño, también nos buscás ahí en Twitter. Ay, ahí estoy, más o menos. Ahí estás, volviste. Hola, hola. Bueno, entonces yo, mientras continúo, en Twitter nos encontrás en @VillaCariño, decía bien, nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y también nuestro número telefónico, que hoy... Hoy 911, hoy llamás y te atendemos. El 5272-8799, 5272-8799, y si por esas casualidades querés participar en el 911 y estás afuera de Capital, marcás antes 011. Llámanos, podemos ayudarte hoy mismo con ese problemita. Queremos inaugurar eso. Mucha más gente de la que uno se imagina, en silencio, ama a un amigo. En silencio nunca se anima a decir nada. La verdad que no es sano, para mí es patológico eso, para mí eso ya es un problema. Pero bien, nadie sabe nada, no podemos juzgarlo, y a mucha gente le pasa, y estamos dispuestos a ayudarlos, y vamos a hablar de este tema hoy. Tenemos a Ezequiel Campa diciéndonos algo ahí. Ezequiel Campa nos dio la bienvenida. Dijo que se puso un poquito colorado con todas las cosas que le dijiste. Ay, pero es cierto, no estoy exagerando. La verdad que sí. Y aparte es un genio. Y después gente, bueno, en Twitter que nos está saludando, Pau Monti, que nos dice, empieza lo bueno, Villa Cariño, con Señorita Bimbo, Matías Veleda, Susi Q, hoy invitado especial, Ezequiel Campa, escuchalos, y pasa la dirección ahí para que nos escuchen. Estamos hablando de un tema casi tabú hoy, no son, o sea, tabú no es, estoy teniendo sexo con animales de monte, no. O estoy perteneciendo a un grupo, a un banda, claro, no, esas cosas no son tabú, tabú es, me gustan 5 de mis 10 amigos. Claro, no decirle a tu amigo o a tu amigo, me estoy muriendo de amor por vos, de hace casi toda la vida, Molly. Y tabú es el conflicto que genera cuando dejamos de ser amigos y pasamos a ser otra cosa. Eso ya, ¿qué es? ¿Qué somos? Y bueno, vamos a investigar eso y vamos a ir con una primera canción. Esto es un hitazo, pero también está en la enciclopedia básica que todo alumno debe tener de Girl Groups en su casa. Las Shangri-Las, las reinas de Red Bird. Este es un tema que se llama Footsteps on the Roof, que habla más o menos de que estás en tu cuarto, tus papás están durmiendo y estás esperando que se suba por la terraza a chaparte un poco y que sentís los pasos que te avisan que está llegando tu amante. Footsteps on the Roof de las Shangri-Las. Estás en Cíclope Radio. Escuchábamos a las Shangri-Las. Yo estoy tratando de acomodar mis auriculares. Ahí me escucho. He vuelto. Estamos tan contentos, ahora sí, que te estés escuchando. Porque es como tener como uno escucha voces, como un esquizofrénico, cuando tenés auriculares en la radio. Entonces claro, necesitas escuchar tu voz interior más la voz tuya en los auriculares. Exacto. Bien, ¿qué está sucediendo en Twitter? Vamos a repetir las vías de comunicación porque tenemos 911. Porque tenemos 911, sería importantísimo, nos encantaría que nos llames. El teléfono es el 5272-8799, 5272-8799. Si estás afuera de la capital, marcas antes 011. También nos podés escribir a nuestra dirección de correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. También nos podés seguir en Twitter, nuestra cuenta @villacariño. Y en Facebook nos encontrás en www.facebook.com/villacariñociclope, www.facebook.com/villacariñociclope. ¿Qué tendrá puesto Ezequiel Campa desde su casa? Y nos podría ir contando. Nos podría ir contando Campa, contanos qué tenés puesto, sí. ¿Y qué está haciendo? Y bien, vamos. ¿Cómo nos está escuchando? ¿Qué nos está escuchando? Es que es un tema complicado. Amistad y amor, para mí hay un límite. no en la amistad, en pasar de la amistad al amor, sino dentro de la pareja, el cuán amigos somos puede ser peligroso. Para mí, pero bueno, eso vamos a investigarlo hoy. Primero, en nuestro segundo bloque tenemos una sección que yo ya puedo morir en paz. El año pasado planté una planta, justamente, y este año estoy teniendo amorpedia y creo que me puedo morir en paz. Estamos exprimiendo los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires, que están eligiendo una película, un libro y una banda, disco o canción para explicar o referenciar al amor. Si le explicáramos el amor a los extraterrestres o mandáramos en una sonda a la luna un concentrado de qué es el amor, qué es esto que pasa aquí en el planeta Tierra entre la gente, o el amor contado para esta chica que tuvo una CV y que se olvidó todo, por ejemplo, bueno, elegimos gente de la que nos gusta su materia gris para que elija esas referencias y creemos como una nueva Wikipedia del amor, que es esta Amorpedia, y hoy tenemos un mega honor que se nos ocurrió y por suerte accedió y dijo que sí. Son hombres que no me dirían que sí a ninguna otra cosa que no fuera una sección en un programa. Y enaltecen este programa. Enaltecen este programa. Hoy tenemos a Guillermo Hernández, @GuilloHernández, periodista especializado en cine. Pueden escucharlo en Vortex Rock. Y también es el director de la genial revista La Cosa, que tanto nos ha educado, lacosacine.com. Y lo tenemos allí, a Guillermo Hernández. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ay, qué linda voz. Buenas noches. Gracias por haber accedido a hacernos a sumar este tomo de Amorpedia para nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sobre todo porque el amor es un tema del que es bastante tabú, porque no es muy cool, ni hipster, ni nada. Está bastardeado el tema. Así que queremos en general que hombres inteligentes nos referencien estas cosas. ¿Pensaste un disco, un libro, una película? Sí, pensé antes que nada hacer como una especie de apertura de juego con respecto a qué es el amor para mí. Genial. Yo honestamente tengo como mucha más fe en el amor como raza humana, en el amor en general, que en el amor en pareja. Sí. Entonces, en realidad, lo que yo pensé con respecto a tu pedido, al pedido de ustedes que tenía que ver con el amor, era no encasillarme en entender al amor como amor en pareja, amor entre dos. Me parece espectacular. Como algo mucho más abarcativo. Mejor aún. Y si quisiéramos mandar justamente en una sonda a la luna, tendríamos que ampliarnos y no hablar solo de ese vínculo, porque sí, me parece que es el motor de cosas más geniales que una pareja. Sí, si lo mandas a la luna, creo que no vas a encontrar mucho. Yo mandaría una sonda un poco más lejos. Bueno. Pero me parece que por ahí explicaría el sentimiento del amor con otros ejemplos y no solamente. Sí, si no mandarías Love Story. No, la verdad que no. Perfecto. Dime. Yo pensé un tema. Ok. Que como no sé inglés. ¿En serio? No. Nunca estudié inglés. Pero algo captás. ¿Nunca viste películas sin subtítulos? Y de tanto ver películas algo entiendo y balbuceo. Si me soltás en el Central Park, logro que me lleven al hotel en el que estoy, más o menos. Balbuceo. Claro. Es hermoso ese detalle, porque sí. Es súper pintoresco estar con alguien que no habla inglés. Sí, creo que te habrá sumado mucho en las relaciones. Y no te creas, no, me achicó sí. Bastante el mundo, porque por culpa del amor no estudié inglés. ¿Por culpa del amor? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Y cuando tengo que elegir en primer año en qué curso meterme, había francés e inglés, y yo estaba enamorado de una chica que se metió en francés, y entonces me anoté en francés. A los pocos meses ella se cambió a inglés. ¡Merde! Y yo no pude. Entonces estudié francés, que es un idioma que no sirve para nada. No, para nada, y además nunca fui a Francia, o sea que nada, estudié francés. Yo fui a Francia y mi francés tampoco sabía para nada, ya solo sabía pedir quesos y nada. Sí, así que ahí como que nunca pude ponerme a estudiar inglés, lo intenté, pero no. Entonces lo que sé es chamuyo, Es fantástico que alguien que sabe tanto de cine, que la mayoría de las referencias de cine son en inglés, lamentablemente. O sea, no está en la historia del cine sostenida con éxitos en español del cine. Sí. Qué increíble. Gracias. Doblemente, en un sentido es doblemente meritorio, habla bien de mí. Totalmente. Pero en otro sentido me he perdido cientos de viajes y entrevistas y cosas porque la verdad que no, mi limitación era esa. Entonces, te digo que con todo lo que sabes de películas, yo tuve un novio que era yankee y me manejé con todo, frases de películas, me separé, todo, con frases de que vi en todos lados, si se puede. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Bien, no sabes inglés, entonces elegiste una canción en inglés. Elegí una canción que a mí me hace sentir un montón de cosas, aún sin saber qué está diciendo la letra. Capaz que la letra dice, vamos a matar niños, claro, cosas así. No, es fantástico, es hermoso. Pero, amo esa canción. El autor es Stéphane Pompugnac, un francés, casualidad. Y el tema se llama Clumsy, y la canta Michael Stipe. Amamos a Michael Stipe, que canta esta canción con este productor francés, que antes era DJ, ahora es productor francés, que se llama Stéphane Pompugnac. Qué lindo apellido. Sí, ese tema a mí me lo puedo escuchar en un loop interminable las 24 horas del día y creo que no me canso nunca. Y me lleva a un estado de un amor, de una satisfacción, de una paz alucinante. Pero no sé qué dice. Igual, me encanta. Es el mejor vínculo que uno puede tener con la música. Hay canciones sí, que uno... Sí. Y hay canciones que yo no quiero saber qué dicen tampoco, que me gusta cantarlas como cuando era chica y que no me cambien el significado. Tal cual. Es como descubrir la letra de un tema de los Beatles. Que no decían nada. Claro, obladí, oblada, olala, olala. Claro. ¿Qué sé yo? Ella me quiere, sí, sí, sí. Era mejor no saber. Era mejor no saber. Exacto. Bueno, en este caso es lo mío es pura sensación. Y elegí ese tema porque me lastima la cabeza, me encanta. Me llega a lugares donde no me llegan otros temas. Pero de todas maneras soy, a pesar de tener así como una actitud rockera en la vida, soy muy de balada. Repetínoslo perfectamente, así ya lo busca toda la gente en su casa y se siente los zapatos de Guillermo Hernández por un ratito. Está en YouTube y está buenísimo porque hay muchas versiones. El productor del tema, y lo van a encontrar en YouTube... Pero lo buscamos por Michael Stipe, Clumsy. Clumsy. Perfecto. Clumsy, y Stéphane Pompugnac. Nunca te... cuando cortemos vamos a googlear qué dice la canción y no te vamos a avisar. No, por favor. Pero no me lo digan nunca. Jamás. Tampoco queremos saber. Ni en tu lecho de muerte vamos a decirte... Cuídenme. Si me están por desconectar, vengan a mi cama y digan Clumsy. Claro. Lo único que decía era hay que matar niños. Te lo prometemos. Arruínenme la vida. Bueno, ahora vamos a googlear esa canción y tratar de ponerla con un micrófono y a escucharla. Ojalá la encuentren y la puedan escuchar porque es hermosa. A ver, película, sabiendo todo lo que sabes. Acá sí me voy a meter en el tema romántico, porque hay una película que habla de algo que va más allá del vínculo romántico entre un hombre y una mujer, sino que habla de la perseverancia, del amor, a pesar de que uno intente. ¿Viste cuando hay algo contra lo que luchás y decís esto, y luchás y hay un momento en donde eso te gana? Sí. Bueno, estoy hablando de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Película. En donde dos personas que han nacido para ser una para la otra. Totalmente. Intentan dejar de serlo. Y no se puede, man. Claro. No se puede, ya lo sabes. No hay manera. No. Cuando los corazones y las almas están unidas de una manera tan especial, me parece que no se puede. Y la película habla de eso. Tengo una productora que está desmayada por tu voz y por tus conceptos acá al lado. La verdad, tenemos acá con me acabas aire. De arruinar el programa porque no va a poder trabajar bien. La tenemos con poco aire acá. No. Mándenle. Te amamos, ¿qué hacemos? Mándenle un beso enorme. Pero espera, porque por el IP de la radio podemos saber dónde viví Guillermo Hernández. Sí, te vamos a ir a buscar. Perdón. Me parece que puede ser que tengamos un pedacito de la canción. ¿Pedacito de Clumsy? Sí, a ver. Me parece. A ver. ¿Es esta versión? Empieza así, tal cual. Es ese. Vamos a sentir a ver qué es lo que siente Guillermo Hernández. Larga, pero déjenlo hasta que empiece a cantar Michael Stipe. Lo dejamos ahí bajito. Buenos días. Gran recital la última vez que vi a Riem aquí. Bien, sí, hermosa película. Seguimos con eso mientras hasta que empiece a cantar Michael Stipes. Que va a empezar en cualquier momento. Arranque en cualquier momento. A ver. Todos esos sonidos me sí, es como la ideal de amor, esos sonidos, me parece. Sí. Como ya la iluminación. Cierren los ojos, imagínense, amando con este tema. Amando. Los que están escuchando tendrían que cerrar los ojos. Yo también, vamos. Y todos, amar con este tema. Ya. En este vamos. Momento. Ya. Arranca el estribo. Luego. De Barbarella y un ángel, sí. Durán Durán. Ahí está. Te coge con la voz. Sí. No lo queríamos decir. No lo queríamos díganlo, decir. Díganlo, porque yo lo pienso siempre. Pero es cogida de mañana con luz de sol blanco entrando por la ventana. Sí. Ay, en invierno. Sí. Qué hermoso, ¿no? Hoy estamos para hacer el programa acostados. Bueno, sí, hermoso. Pero ya es un amor que funciona la canción. Es totalmente un amor realizado y funcionando. Ya está on the road ese amor. No sé qué habrá pasado con los que están escuchando, pero acá se genera un clima. No me importan. Acá se genera un clima. No me importan los oyentes. Bueno, estamos en Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Sí, para mí esa es una de las películas que representa el amor con una intensidad. Y después hay otra que es más de otro palo, que representa otro tipo de amor, que es el tipo que vuelve al pueblo, a la ciudad, a defender a la mujer que amó toda la vida, y una vez que la defiende y que la salva, en vez de quedarse con ella, se va de nuevo. La película se llama Calles de Fuego, es de Walter Hill. Diane Lane, la protagonista, muy joven. Ajá. Haciendo de una cantante que se llama Ellen Aim, que es muy famosa. Y el macho es Michael Paré, es un tipo que hizo muy pocas películas y en esta se inmortalizó. Okay. Y es eso, él vuelve al pueblo porque ella va a tocar con su banda, porque ella es muy famosa. Se amaron mucho durante mucho tiempo, nunca se pudieron olvidar. Pero ella vuelve al pueblo y en el pueblo la secuestra una banda de motoqueros con cuero y todo. Entonces la hermana de Michael Paré, que vive en el pueblo, lo llama y él viene como un héroe del oeste en un tren, se baja en medio de la bruma y va y les da una paliza terrible a la banda y se queda con ella y hacen el amor, todo. Y en un momento él le dice, yo no estoy acá para llevarte las valijas, vos tenés que ser famosa y yo no voy a ser un tipo que te va a llevar las valijas nunca. Y se va, ¿me entendés? Y eso es terrible también, pero sí. Esas dos películas... Bueno, pero es una gran metáfora, ¿no? De amar y dejar al otro que haga lo que tiene que hacer. Saber cuando no tenés que estar con el otro. Sí, cuando it's not about you. Totalmente. Perfecto. Bueno, esas dos películas, Calles de Fuego y Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Bueno, Calles de Fuego la tenemos que ver. Sí, ya está en el Cosas para Hacer de la Semana. Sí. Genial. ¿Y un libro? Les voy a describir un libro... que tiene que ver con otro estilo de amor, que es el amor de un hombre hacia un chico que conoce, pero no amor físico, sino amor casi de padre y todo eso. Es un libro muy oscuro, muy raro, que cayó en mis manos, curiosamente, y que está así entre mis favoritos. Se llama Todos esos animales pequeños. Okay. ¿Chan? No lo leyó nadie. Soy uno de los no lo leyó enfermos. Nadie, sí. Soy uno de los pocos enfermos que lo leyó y me fascinó. Y, ¿de quién es? Ay, me mata. ¿Es alguien? ¿Es un autor nuevo, desconocido? No, es un autor... tengo el libro en la biblioteca, pero estoy encerrado en la cocina porque en casa están durmiendo. Entonces, deben ser niños. No, nos levantamos muy temprano. Yo mañana me levanto a las 6 de la mañana. Yo a esta hora estoy durmiendo habitualmente. No. Entonces, sí, sí. Ya te estamos pidiendo disculpas. Ya te estamos pidiendo disculpas. No, pero está, con mucho placer me quedé. El libro, la verdad que no me acuerdo el autor. Sobre no todo nos encanta que nos está dando las referencias, además de un cerebro brillante, alguien que tiene gente que debe querer bajo el mismo techo durmiendo. Eso ya es un logro. Yo en mi casa tengo hormigas, vos Matías no sé qué tenés. No, no. De Walter Hamilton. Walter Hamilton. Aquí. Hamilton seguro, Walter ya no me acuerdo. Pero Hamilton seguro, sí. Perfecto. ¿Y qué? ¿Y este libro? Entonces, tiene que ver con, ¿viste todos esos animales que mueren atropellados a los costados de la ruta? Ay, sí. Bueno, hay un personaje, un chico que no tiene todas sus capacidades, que se encarga de levantarlos y enterrarlos. Pero tiene una historia atrás muy dolorosa y muy terrible, y tiene un vínculo, establece un vínculo, bueno, con un tipo que como que lo rescata a él, como uno de esos tantos animalitos al costado de la ruta. Entonces, hermoso. Hay una hermosa historia de amor, pero a otro nivel, ¿no? Pero también es un libro muy doloroso. Y nada, son unos libros que elijo. Tiene que estar definitivamente en algún lugar de si mandáramos una sonda a algún planeta para explicarle el amor algo con los animales, porque mirá, es el amor más puro, sí. Y donde me gustaría sentir la perfección que sentimos con el amor para los animales, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Ahí en Facebook, en María Agustina Manzano, nos dejó una referencia y un link al que le interesa, que entra ahí a nuestra fanpage en Facebook, y dejó una referencia de todos los animales pequeños en imdb.es. Buenísimo. Perfecto. Bueno, duerme una familia y debemos dejarte partir. Gracias por contarnos tantas cosas de tu vida y por hacer esta selección maravillosa. Muchas gracias, un honor que hayas dicho que sí, Guillermo. Un gran honor. La verdad que es un placer para mí. La verdad que sigo como sorprendido de que gente tan joven y todo me siga viendo como alguien que es interesante. Y eso me re gratifica. Pero vos tenías alguna duda. ¿Tenías alguna duda? Sí, sí, claro, ¿estabas como dudando? Yo la verdad no. Me parece que en gente de mi generación, acabo de cumplir 50. En gente de mi generación, me parece que sí, pegué en tipos que tienen 40 y pico, que están más cerca mío, puede haber sido una referencia. No somos tan jóvenes, además, te quiero decir. Está en la franja de los 30, sí, o menos. Sí, ya es... De 30 o menos. Ya somos una edad a la que no le importamos a ningún producto, ni a ningún Cool Hunter vendernos nada tampoco. No tenemos 12. Es el momento de empezar, ¿eh? Yo, mi gran carrera empezó a los 30 y pico. O sea, puedo decir que ahí par con la crema ahora. Ahí pasó el tren, sí. Empezó la vida. Bueno, ojalá que nos lleve a lugares tan geniales como donde has ido vos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, que tengan un hermoso programa. Chau, gracias. Chau. Lo amamos. Y un genio, la verdad. Repito, Guillermo Hernández es uno de los mejores cerebros de nuestro país. Es el director de La Cosa. Búsquenlo, busquen La Cosa... cine.com, en Borderix también lo pueden a él escuchar. Y nada, bueno, muchísimas gracias. Sí, un genio. Bien, ¿sucede algo allí en el Twitter? Pau Monti nos decía hace un ratito, cuando estaba por arrancar, decía: todos con Villa Cariño, hace amor pedia el periodista Guillo Hernández, @Guillo Hernández. También Infierno 196 dice: amistad por amor, el tema de hoy en Villa Cariño. Ya van ahí, van a enganchar el tema. Ezequiel Campa nos comentó: ¿cómo es que está escuchando el programa? Tengo la descripción acá, no sé si querés que la compartamos. Sí, por favor. Sí. Dice, jean medio con cierre abierto, remera de dormir, en patas, comiendo ensalada de tuna, calabaza, cebollas, rúcula. Qué sano. Y raicheta. Qué sano. Así que está, es. Campa hoy. En un momento light. Ese cuerpo que es una barra de cereal magrísima. Claro. También hay que agradecer también adentro del amanecer en Facebook, que nos escribe siempre seguido. Muchas gracias, me encantan los desconocidos que ya son conocidos. Sí, que ya se van haciendo conocidos, así que le agradecemos ahí que siempre participa. A ver, también tenemos Julieta J. en Twitter también nos dice: atenti recursantes de la materia amistad amor, amistad barra amor, el programa de hoy de todos Villa Cariño nos va a ayudar. El programa de hoy de Villa Cariño nos va a ayudar a todos, digo bien. Ahí bien. Estamos. Bueno, vamos a ir con un hitazo, porque esta canción quizás la conozcan algunos. Ubican la canción Duke of Earl. Ya cuando escuchen esta versión la van a ubicar. Es una canción de Gene Chandler, el original. Y también, para algunos que recuerden, era la cortina de Life College. Duke of Earl, Duke. Habla de un hombre que es el Duque de Earl y que se siente muy canchero y que nada. Pero esta canción es una rareza fantástica porque es la respuesta de la duquesa de Earl, una versión femenina, así que si alguna vez sos mujer y te gustó esta canción y la querías cantar en femenino, acá tenés la oportunidad con esta rareza genial, deliciosa, The Duchess of Earl, The Pearlettes. This world, I got the Duke of Earl, and I am his girl, and no one can hurt me, oh no, yes, I'm going to let him love me, oh, oh, oh, no one can hurt me now, cause I'm the Duchess of Earl. Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. You're an angel to me. Si vieron Mermaids o Mi Madre es una Sirena, se acordarán de esta canción cuando ella lo ve a él, cuando Winona lo ve. Bueno, Johnny Angel allí de fondo sonando. Tercer bloque es la sección que es la Dalma mamá de los cachogos del pensamiento. Estaba esperando que llegue ese momento porque me encanta. Bien, recordarnos el teléfono porque está abierto 911. Hoy tenemos entradas para regalar. Además de que tenemos entradas, queremos inaugurar el 911. Necesitamos que pierdas la vergüenza y que nos llames. 52... Hoy es para valientes, sí. Hoy es para valientes. 5272-8799. 5272-8799. Y yo quiero de alguna manera echar un poco de luz sobre esto. Porque en Twitter, Sofía Sid Bitcop nos puso la musicalización. Es tan hermosa y genial que me olvido de mi molestia sentimental. Este es el momento en el que vos tenés que agarrar tu celular, tu teléfono, a disco, lo que tengas a mano, marcar 5272-8799. En Twitter es @SofiaSidBitcop. Decile el teléfono nuevo a Sofía. 5272-8799. Si estás afuera de Capital, Sofía, marcás antes 011. 911, salís vos, la inaugurás, de paso te ayudamos. No te escucha nadie más que nosotros y nuestros oyentes, ponete un pañuelo. Como si fueras a robar un banco y pedir la plata, y además, la plata casi, por teléfono. Casi te podemos asegurar que te vas a sentir alguna de verdad, solución, mucho mejor. O por lo menos a veces poner en palabras lo que nos pasa hace que veamos que no era tan complicado o que quizás estamos pensando equivocadamente y sufriendo por algo que no vale la pena o que sí, y para que valga la pena, mejor no sufrir. Bien, si te animás a llamarnos solo por hoy, vamos a regalarte entradas para una obra que es una adaptación de Marguerite Duras. Y que tiene mucho que ver con la pareja, porque tiene que ver con una pareja que se separa y con este tránsito. Y es genial, hay muy buen teatro en Buenos Aires, ya saben, es una de las ciudades con más oferta teatral en el mundo, con mil cosas geniales. Esta es la obra de Melissa Freund, una actriz hermosa y muy talentosa que gentilmente, porque es fan del amor, nos regala dos entradas. Si te animás a llamar al 911, además de que te damos alguna solución, puedes ir a ver esta obra y nada, es súper recomendable. Es una gran salida, no si te estás separando, pero para ir a ver con alguien. Bien, estamos en la sección que es la Dalma Mamá del pensamiento, de los cachogos del pensamiento. Amistad, amor. Ya te hablamos en nuestro primer programa qué era el amor y las diferencias y la amistad. Bueno, los griegos la llamaron filia, los latinos amicitia, y nosotros le llamamos amistad. Es uno de los vínculos más perfectos, ¿no? Que existen entre las personas, sí. Como donde sale lo mejor de nosotros y la confianza es total, o la vamos construyendo, complicidad, una incondicionalidad que no sé si con alguien más que con los amigos o familia uno la tiene, y sobre todo una empatía y una sensación de compartir algo muy fuerte que uno tiene con los amigos, y creo que algo de eso le vendría bastante bien al amor. Y bueno, de este germen de la amistad, que es como el diálogo, la comunión mental, ¿no es cierto? Las redes sociales ahí se han puesto tajantes y son un nexo entre la gente mucho más fuerte y mucho más rápido en la actualidad que otros, ¿no? El chat, las redes sociales, Twitter, Facebook, la gente que se conoce en foros de X cosas. Nos agrupamos por foros, nos vinculamos por cosas que nos gustan, nos contactamos desde un lugar intelectual que quizás pueda transformarse en amor. Nos pasamos videos y discos hasta las 5 de la mañana. Nos comentamos cosas, estamos hablando de qué bandas son buenísimas, pero están pasando las horas y estamos hablando con alguien del otro lado, que encima es un genio o que es una copada, y pasan las horas y... ¿qué es esto? ¿Se puede generar algún tipo de amor? Sí, ya sabemos, mucha gente se conoce en internet, pero ¿qué tipo de vínculo se genera en el ciberespacio? Bueno, mira, la verdad es que se pueden generar, son innumerables, ¿no? Las aventuras que se podrían, sentimentales, ¿no? Que se podrían dar en las redes sociales. Yo tengo un blog que pueden, conversacionesconhombres.blogspot.com, son chats, son justamente ese híbrido en el que uno dice cosas que en algún lugar están, pero se las lleva a la papelera de reciclaje. Y a título personal, entren y léanlo un rato del blog, que es muy divertido. La verdad es que, decíamos, ¿no? Se pueden dar un montón de situaciones sentimentales en Facebook, en todas las redes sociales, en el ciberespacio, ¿no? Pero que parecemos viejos diciendo ciberespacio, pero es que no hay otra palabra, me parece. Sí, para graficarlo mejor. Hay tres conceptos sobre los cuales nos podríamos detener y analizar, ¿sí? ¿Cómo es que se comportan? ¿Sí? Y como siempre vos venís con el lado científico, cómo es que uno se comporta y desmenuzar lo que uno le pasa naturalmente como una planta, no. Acercando la ciencia, acercando la ciencia al amor, exactamente. Bueno, y podríamos ver en estos conceptos cómo se comportan y también cómo difieren estas características entre la realidad, ¿sí? Mejor dicho, el contacto físico a las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de la intimidad, ¿sí? Acá nos referimos a la intimidad sexual, digamos, no nos referimos a la intimidad sexual, sino a la intimidad emocional, ¿sí? Uno se cuenta cualquier cosa. Porque acá vale todo, digamos, ¿no? Uno está anónimo ahí, ¿no? Es esa capacidad de revelar a otra persona tu yo más profundo. Sí. ¿Sí? Esta unión emocional y hasta incluso compartimos los sentimientos negativos es una de las características que diferencian a las relaciones virtuales del resto de las relaciones. Sí, porque yo he tenido, muchas personas se han abierto y me han contado cosas, y de hecho mi blog, Conversaciones con Hombres, es justamente porque en chat los huesos más duros de Robert te confiesan por quién lloran sus penas. Y sale todo ahí. Y te cuentan cosas increíbles porque no somos tan distintos cuando nos ponemos a chatear y a contar qué nos pasa. Sí. Bueno, esta cuestión justamente, como decías, del anonimato, ¿sí? Al menos en las primeras charlas, parece que tiene que ver con generar un ambiente propicio para revelar aspectos de la intimidad. Sí. Al contrario, los encuentros cara a cara hacen que la intimidad se desarrolle, por supuesto, más lentamente, ¿no? Por la vergüenza y demás. Entonces, acá en las redes sociales la intimidad ayuda. Sí, ese vínculo que es como un mundo privado que tenemos cuando nos conectamos a chatear. Esas cosas que pasarse videos, abrir del mundo, contar qué hiciste en el día, como mucha intimidad que sí. A veces ni con los amigos hablas tantas cosas como en 3 horas de chat con alguien que por ahí nada. No viste nunca. Y de golpe y de primera vez y empezás a hablar, claro. Bimbo me hace gestos. Bueno, yo voy a continuar. El contacto vía email también aumenta la intimidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil mandar correos sobre algo que puede pasarte en ese momento y además que lo compartís, ¿no? Como que tiene esa rapidez. Comentarios muy que no tienen ningún valor, ¿no? Por el estilo, el arco iris acaba de asomarse en tu ventana, ¿no? Eso lo puedes mandar por correo al instante. Cosas que, incluso comentarios intrascendentes al amado o a la amada, ¿no? Como por ejemplo, nah, me quiero disparar, el bondi no viene más. Este tipo de cosas las puedes hacer gracias a las redes sociales porque nadie va a generar una interrupción con una llamada telefónica para decir semejante gansada, me tomo el derecho de decirlo. Bueno, la película de Capusotto del ja, ja, ja, ja, ja, ja. Claro. Comentarios un código que solo sucede allí. Bueno, pero esto de alguna manera hace que esa intimidad se genere mucho más rápidamente, ¿sí? Pero claro, el hecho de que se genere intimidad no significa que se pueda crear amor. Ok. Hasta ahí vamos. Hablemos entonces de la pasión. ¿Qué pasa con la pasión? Primero que nada, se sabe que el principal órgano sexual es el cerebro. Sí, ideal para el chat. Lo único, cuando estás de cerebro, podés estar... Podés ser un vegetal que soplando una pajita como el de los agujeros negros de Hope, como Hopkins. Exactamente. Como Stephen Hawking. Claro. Chateás y por ahí estás. Claro. Sí, y funciona igual. ¿Por qué? Porque está el cerebro ahí dando vuelta. Imagínense, con las charlas eróticas, el cibersexo, compartir fantasías sexuales y otras cuestiones, la atracción puede ser casi tan poderosa como en la vida real. Pero en este caso no hay encuentro físico. Así que en realidad todo esto que sucede solo pasa, digamos, en forma de transferencia o de proyección de los sueños hacia la otra persona. ¿Sí? Sí. Pensemos lo siguiente. En el ciberespacio no existen los contratiempos, ¿sí? Digamos, a ver, nunca se tiene mal aliento. En los hombres no existe la ansiedad claro, el tema de la disfunción eréctil. ¿Sí? No, estás en sucia en tu cama chateando diciendo que estoy divina con mi camisón de seda. Claro, a la mujer no se le corre el rímel, no te tropezás, no decís... Nada, no se falta escribís nada. Una pavada la podés borrar y decís, vos, menos mal que me arrepentí, lo borro y pongo otra cosa. Ponés jaja y ya está. Exactamente, así que de esta manera ya tenemos que tener en cuenta que el amante en el ciberespacio está como tan atractivo como la persona se lo quiere imaginar, ¿sí? En la vida real, la verdad que la mayoría de la gente se da cuenta... Cuando se está enamorando, uno se va dando cuenta, ¿sí? Al ver la cara de la otra persona, escuchar la voz en el teléfono, generan sobresaltos. Sí, uno no sabe el tono con el que están hablando, ese gran malentendido. ¿Cómo me lo dijiste? ¿Qué quisiste decir? Exacto. Y escuchamos dos melodías distintas de una misma palabra. Claro, y que además, de alguna manera, digamos que en los amantes del chat también pasan estos sobresaltos. ¿Pero cuándo? Por ejemplo, cuando te llega un email. ¿Sí? Claro. Y también, otra cosa que suele pasar, que incluso ese imaginario que uno genera a otra persona, también da cuando uno empieza a imaginarse besándose, abrazándose, es explorándose. Increíble, claro, porque te permite tú una realidad más grande de la que crearías quizás si estuvieras al otro y te darías cuenta que no es tan afectuoso como los besos que te imaginas. Claro, y aún sí, o más. Sí, y aún sin el contacto físico de todo eso que uno se está imaginando, pareciera ser que se puede llegar a una excitación que puede ser casi real, ¿sí? Pero sí, la verdad es que esto obviamente sucede en un chat, por lo cual se siente atracción hacia la persona imaginada y no hacia la real. Y esta es la diferencia más significativa en lo que se basa todo este tema de la fantasía, ¿sí? Sí, sí que eso también nos pasa con la gente enfrente, ¿no? El escuchar a otro o imaginar o vincularnos con el que creemos y no con el que está enfrente. Pero sin duda el escenario donde más podemos malentendernos viendo, creyendo que estamos conociendo a alguien que no es quien es, sino quien creemos, es sí, la idealización. El chat y las redes sociales. Exacto, la idealización se va a dar siempre. Yo amo tuiteros, amamos tuiteros, sí, que pienso que sería fantástica la vida hasta el día que me muera con ellos simplemente por sus tweets. Y quizás no. Y capaz que no. Capaz que no. La idealización existe en todos yo, lados. Yo viviría con Matilda, por ejemplo. Sí. Toda la vida, ¿entendés? Totalmente. Pero con Mafisto. Con Mafisto. Viviríamos con Mafisto. Siempre. Sí, totalmente. Con mucha gente, pero no sabemos. Sí. Se me borró. Hombres no quise nombrar. Hombre vivir como si fueran amigas, porque hombre se me compromete. No, de Mafisto, y no me puedo acordar el nombre de la que de las de tantas, de tantas, sí, de tantas. Con la presa genial también. También. Sí. Bien, perdón, bueno, interrumpí. La última pata de esta teníamos cuestión, la intimidad, esa intimidad rara y loca que se sucede rara en el chat. Y que se da la rápido. La pasión como locos, que parece que estuviéramos más apasionados que en la vida. Y que estás totalmente en una excitación sexual que no es nada en realidad, porque no tuviste el contacto físico. Te morís físico por verte y por... Y por imaginar, sí, de tanto imaginar, ¿no? Besarte y todo. Y la última pata de todo esto es el compromiso. Acá uh-huh, donde se pudre todo. Imagínense que ya en la vida real es complicado muchas veces establecer un compromiso. Sí. En el ciberespacio, imagínense, los obstáculos, digo bien, son aún mayor. En principio, generalmente las personas mantienen más de una conversación por chat. Claro, yo no soy bigamo porque tengo dos ventanas abiertas del Messenger. Exactamente, y este es un punto en el que todavía no hay como una postura del todo definida, ¿no? Como es infidelidad virtual, mientras que estás hablando conmigo estás hablando con otra, con otro. Para el 68%, en un porcentaje de 100 de hombres encuestados con respecto a si es infidelidad o cierto o si consideran flirteo el chatear con otras mujeres además de su pareja en internet, el 68% considera que no, por supuesto, que no es nada, que no importa. Y no conviene. Y hay gente enamorada de otro lado de ese que cree que no es nada chatear con una chica mientras la mujer está cocinando la cena. Y no conviene, sí, no conviene. Y la idea de proyectar un futuro todavía es aún más difícil, ¿sí? La mayoría de las relaciones virtuales duran como máximo 3 meses. Wow. O sea, buen dato. Esto es un dato revelador. Sí. 3 meses como máximo. Y es un y llegas a un punto de inflexión. Sí es. O le damos para adelante y tenés un contacto real, un contacto físico, y ves realmente qué es lo que sucede ahí. O digamos que se empieza como a desvanecer. Sí, que no estamos hablando de relaciones a distancia, sino de este vínculo que se sostiene con sobre todo lo que vos solo estás pensando en tu casa. Exactamente, con la idea que tenés de la otra persona. Que eso es uno de los problemas más grandes, no solo en el vínculo amoroso humano, no solo en una pareja, digo, ve a otro que no es, y que el otro no puede ser eso que querés que sea, ni un amigo, sí, ni un maestro, ni... Y que termina siendo como el sumum de la idealización, ¿no? O sea, cuando eso, si en algún momento tenés un contacto físico, o por alguna cuestión te defrauda, la sensación de fracaso es enorme. Sí, el amor y las redes sociales, un solo corazón, ¿no? Y un mismo mal también, creo, ¿no? Porque se han metido demasiado en las relaciones, creo. Hay números terribles con esto. Hay números tremendos, sí. Uno de los usos más populares es Facebook, claramente, ¿sí? Bueno, Twitter también. Sí, pero como un uso, como una pata más de una relación es el Facebook. Es el Facebook. Ahí pasan un montón de cosas que parecen imperceptibles, pero no. A ver, okay. De acuerdo a una encuesta realizada por Snap Interactive, sí, que son los creadores de la aplicación del iPhone Are You Interested? Sí. Lo dije bien. Terminar con tu pareja vía Facebook es más común de lo que creemos. Uh-huh. Se entrevistó, para hacer este estudio, a 1,000 usuarios de la aplicación, 70% hombres, 30% mujeres, y obtuvieron los siguientes resultados. Reveladores, ¿eh? El 25% de los entrevistados se enteraron que su relación había terminado por Facebook. 25%. Wow. Se enteran, entran un día al Facebook y dicen, bueno, voy a postear una foto de acá con el nene. Bueno, ya se había terminado todo. Y nota del autor, hay que prestar atención. Si te dice que no tiene novia, pero el estado de Facebook dice en una relación... Mira, pensá que es el currículum vitae con que mucha gente se muestra al mundo, sí, ¿no? Se arman una personalidad como si más o menos leyeran, como si más o menos hubieran ido de vacaciones, como si más o menos estuvieran flacos, como si más o menos todo. Yo le digo, denle bola, yo me he llevado un par de chascos. Sí, y que habla por muchísimo. Por algo dice ese estado de Facebook. Sí, habla muchísimo de las dos cosas en realidad. El que no pone ninguna, el que esconde la relación que realmente tiene, y también el que no la esconde y lo pone ahí como adelante de todo. Continuamos. El 21% de los entrevistados afirmaron que sí terminarían con alguien simplemente cambiando su estado en Facebook a soltero. Sí. Así, rotundo. El 40% dicen haber actualizado su estado de Facebook para hacerle saber a su pareja que ya tienen planes. Un clásico. Clásico. No hace falta que sea tu pareja. Muchos estados y cosas para que el otro se entere. No me llames, no aparezcas, estoy sola, me mudé, estoy bañada y sola y es viernes. Sí. En fin. En fin. Nos hagamos los santos, pero bueno. Y el por último, sí, con este dato te termino, el 35% han utilizado su estado de Facebook para poner celoso a alguien, haciéndole ver que tiene planes aun cuando no es cierto. Ay, estoy pasándola, o sea, re bien acá, sí, en la pile, y estás en tu casa con un poquito de helado. Sí. Claro. El 35%. Que todos hemos estado en el 35%. Bueno, las estadísticas globales nos señalan que los que más buscan amor en redes sociales, aunque no lo parezca, son los hombres entre 25 y 35 años. Mira. No sé si es la mejor edad, pero esa es la edad en que en su mayoría están ahí en internet, pero son solo la mitad, porque la otra mitad son mujeres que son las que parece que se sienten más cómodas en las redes sociales. Pero también el amor en Facebook, como esto que hablamos de la gente que se cambia el estado, hay datos reveladores del 2011, que acaba de terminar el 2011, sí, donde nos cuenta cómo le fue al amor en los estados de Facebook. Sí, estos datos también son muy interesantes. Durante el 2011, aproximadamente 44 millones de personas cambiaron su estado a soltero durante el 2011. 44 millones de personas han dicho, ¿sabes qué? No, soltero. Wow. 3 millones lo cambiaron por el de... Casi todo un país, casi toda la Argentina pasando a soltero, imagínense. Claro, durante el 2011 toda la Argentina, exacto, mira. No me he dado cuenta de ese dato, sí, es verdad. 3 millones lo cambiaron por el de en una relación complicada. Es rarísimo. Es muy raro en una relación complicada. Y la mayoría de la gente que tiene una relación complicada en realidad no tiene nada. No tiene nada, porque además... Porque una relación complicada la tenés con el portero. Exacto. Y la podés poner. Y el otro que ven, que dice, mira, está en una relación complicada conmigo. ¿Qué sucede, no? Como raro. 28 millones de personas se decidieron por compartir su relación en Facebook. Por decir, sí. Una locura igual. Que esto es un paso, que lo hemos hablado en alguno de los programas sobre las reafirmaciones y confirmaciones que necesita el otro de si te amo, decímelo todo el tiempo, cambiate el estado de Facebook, que se enteren todos tus amigos, etiquetame y poné mi novia. Sí. Y consejo de Villa Cariño, no tiene tanto que ver, no podemos ponernos en la cabeza del otro por cuándo le importa o no, no pidamos esas cosas. Sí. Pidamos un abrazo y un par de besos y no tanto el estado de Facebook. No hay necesidad. Pero sí denle bola al estado que dice cuando lo conocen. Sí. O la conocen. Bueno, 6 millones de personas se comprometieron durante el 2011 a través de... Y contándolo por Facebook, ¿no? Comprometido. Comprometido. Y 36 millones de personas se casaron. Ok. Igual yo... Hay gente, en yo un tengo mundo casado en donde con, el casamiento va con bajando. Con Susy, que nuestra productora figuró como compañera sentimental y no estamos casadas. Se miente mucho. Se miente mucho, pero bueno, aparentemente son bastantes los que se casaron. En una humanidad, en un momento de la humanidad en donde el casamiento está como quedando ahí. Pero no te creas, porque en Villa Cariño tenemos nuestras celebridades, que son nuestras estrellas, nuestros famosos en Villa Cariño, no son los famosos que ven en cualquier lado, son celebridades de la vida, rockeros del amor, que se animan a hacer un hitazo, a lanzar el álbum, un EP, un cambiarse de género como Dylan en su momento, y a vivir cosas que por ahí otro le parecía una locura, como conocer a alguien en internet. Y si hablamos de casarse, tenemos a alguien a quien estas estadísticas quizás no todas le fueron igual, porque le fue muy bien. Y esta chica con la que vamos a hablar entra en estas estadísticas, pero entra vestida de blanco porque ella conoció a su actual esposo y padre de su hijo y de otro porvenir en el viejo y querido ICQ. El viejo y querido ICQ. Hola, Mariana, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Mariana, ¿cómo es esto? Buenas noches, gracias por habernos accedido a contar esta historia de alguien que le funcionó. Siempre tratamos de abrir ventanas, de ver las realidades que hay. Sí, el amor puede ser una que no sepas bien quién es el otro y el amor por internet, nada. Y también hay gente que encuentra un gran compañero que se casa y construye algo hermoso como una familia, ¿o no? Sí, es así. ¿Cómo fue todo esto? Ubicanos en tiempo y espacio, año, ¿dónde se conocieron virtualmente? En el año 2002. 2002. Estaba el ICQ todavía. Todavía el ICQ. Todavía el ICQ. El Messenger recién estaba apareciendo, así que nada, en el ICQ. ¿Tenías computadora en tu casa? Tenía computadora hacía poco en mi casa. Porque amor... hacía poco. Porque hay mucho amor de locutorio, ¿no? De irse a chatear para ver si... No. Eso es no, terrible, no, eso es terrible. Jamás. No. Es marginal, pero bueno. No. En realidad fue así un poco de casualidad. En realidad en ese momento, como ahora, vos podés poner, no sé, una frase. Sí. Nada, yo había tenía puesta una frase de Spinetta y él como que la completó y ahí empezamos a hablar. Él dice, yo nunca tuve ICQ, perdón, ¿te podía encontrar gente? Era como una... En realidad vos tenías gente que tenías en tus contactos, que sí. Esa es la gente que vos agregabas y aceptabas. Sí. Conocidos. Y después te aparecía otra lista que era como que no estaban en tus contactos, como que era gente que vos no conocías. Ok. Estaba dentro de esa gente que yo no conocía. Wow. Así que nada, y ahí en realidad empezamos a hablar de música y... Por Spinetta empezó todo. Empezó todo por eso, sí. Bueno, sí. Es una buena señal. Ella arrancaba bien. Sí. Y después venía justo un recital de Spinetta y quedamos en encontrarnos ahí después de hablar varias veces de distintas Estas cosas. Estas veces ya hablaban con un... con un tono romántico, o era más no, como, mira qué bueno ese disco? No, para nada, todo lo contrario. Era okay, como, como sin buscar nada, sin nada. ¿Y ya iba pasando que te metías ahí en el ICQ y te dejabas conectada y escuchabas ese famoso ruidito del ICQ que ojalá vuelva algún día, que te avisaba que alguien estaba ahí en el encuentro? Sí, no, en realidad la verdad es que no hablaba con gente que no conocía. Ajá. Sinceramente. Eso fue, completó, él me completó la frase que yo tenía y así empezamos a charlar, digamos, ya me llamó la atención eso. Y nada, y claro, me imagino mucho, que no habrás puesto muchacha ojos de papel y él completó a dónde vas, quédate hasta el alba. Claro. Porque si no, no, que así no se pondría el novio con cualquiera. No, así no va, pero te digo que igual era, no sé, era, fue muy raro, así. Claro, fue una canción medio como algo esas cosas encriptadas muy de Spinetta, que si alguien lo escucha la sabe, pero no es algo re popular que te lo podía completar cualquiera. Claro, claro, claro. Y que además, bueno, después hablando y conociendo nuestras edades y todo, también era raro porque, nada, yo tenía 19 años, entonces también era raro encontrar a gente de esa edad que le gustara. Claro. Era algo que yo traía de mi casa, de mis viejos, ¿viste? Era raro. Sí. Así que nada, y ahí empezamos a hablar de un montón de cosas de música. Y bueno, quedamos en encontrarnos en un recital que nunca nos vimos, porque sí, había mucha gente, y la verdad es que nada, no nos vimos. Y bueno, y después seguimos hablando, hasta que un día nos vimos, y acá estamos, casi 10 años después. Buah, te estás salteando todo lo que queremos saber. Claro. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaron a hablar hasta el primer encuentro? Porque ¿cómo pasás de decir, me encanta que hablamos de toda esta música en común, a me encanta cómo sos cuando te vi, el olor que tenés, te quiero besar? No, o no, o no se dijo y sucedió en la vida real. No se dijo y fue sucediendo, y nada, yo creo que igual siempre hay una persona para el otro, qué sé yo, depende, no sé si importa tanto dónde o cómo lo encontrás. Qué buen concepto esto, me gusta saber, pero estas máximas de las máximas del pensamiento que tiene todo el que cada uno tiene sobre el amor. Sí. Me gusta tu teoría, es que hay una persona para cada uno en algún lugar y que no hay que fijarse tanto en cómo la encontrás o dónde la encontrás. Claro, sí, es que la verdad es que te digo sinceramente, o sea, por lo menos desde mi lugar, yo no estaba buscando ninguna relación. Sí. Entonces, nada, eso me dio la pauta de que, bueno, aparece y te vas dando cuenta que tenés un montón de cosas en común y de repente van pasando el tiempo y es esto. O sea, de repente van 10 años. Wow, 10 años, hijos, una vida. Un hijo de 4, otro por venir, dentro de poquito, así que no, compartiendo. Lo contaron al ahora ya van con los hijos y con todo, pero al principio lo contaban, no era tan común el uso de internet para conocer gente, lo contaban. ¿Dónde se conocieron? ¿En ICQ? En realidad a mí siempre me dio mucha vergüenza. Claro, porque a mí también, un novio que habíamos mentido, pero a mí me da vergüenza. No, a mí me dio mucha vergüenza y de hecho, digamos, es algo que si bien agradezco, porque digamos fue la forma y todo, me da como cierta desconfianza igual, o sea. Bueno, ahora ya medio como que Ahora ya no, digamos, pero no, ahora, es verdad, no, que en ese momento había como una yo creo que lo que pasaba era que la gente no creía mucho en ese tipo de relaciones. Y es que había mucha mentira dando vuelta también. Bueno, pero traemos estos ejemplos para que quizás otros que están conociendo a alguien que dicen, no, pero está en Twitter, lo conocí en Twitter, y quizás no importa de dónde ni cómo, era para vos. Por eso, es que en realidad igual, digamos, no estás, digamos, a salvo de cualquier cosa, de cualquier chasco que te puedes enganchar en la vida real tampoco. O en un cumpleaños. Sí, claro. Tiene que ver con estas, con cosas que no solo en el amor, sino como señales o cosas para reafirmar como que algo va a salir bien y va a funcionar, que necesitamos todos, y en realidad nada te lo asegura, mucho menos el dónde conoces a alguien. Claro, por eso digo, me parece que no pasa tanto por dónde, sino lo que va pasando. Lo contaban y lo cuentan, sin ningún problema. Sí, ahora sí. Al principio, obviamente, bueno, daba un poco de cosa, de vergüenza, de mucho prejuicio, pero bueno, nada, qué sé yo. Y bueno, funcionó y salió bien. Entonces, consejo para los que estén flirteando o viendo que quizás hay alguien interesante que les gusta del otro lado de la pantalla, animarse entonces. Y hay que animarse, así como hay que animarse en cualquier otro ámbito. Perfecto. Así que sí. Bueno, ICQ, 10 años después, dos hijos, uno en camino, un amor que te escuchamos contenta y esperamos que estés siendo feliz. Sí. Así que, bueno, mostramos casos donde sí funciona y donde sí se puede encontrar el amor en internet y en un chat. Muchas gracias, Mariana. No, por favor, gracias. Gracias por contarnos la historia. Un beso. Un beso. Chau, chau. Bueno. Puedes terminar en una zanja o puedes terminar como Mariana casada. ¿Sabes que justo iba a decir eso? Pero en la vida, en todos lados, ¿no? Pues, en todos lados. Sí, pero es verdad eso también, que está bueno que se cuenten estas cosas. Porque en ese momento era como, también me parece que era como sinónimo de que la relación no iba a ser duradera, de que en algún momento te va a mentir. Y la realidad es que hay un montón de gente que se conoció a través de las redes sociales. Y hay que abrirse a los nuevos títulos y a las nuevas fórmulas. En general, particularmente en nuestro país, se está abriendo las posibilidades, digo, desde el matrimonio igualitario, de que se están hablando de temas que plantean otras opciones de familia, sí, otras opciones de pareja y de conformar vínculos. Y hay que ser menos prejuicioso porque, sobre todo, porque te podés perder de vivir cosas que pueden estar buenas. Exactamente. Mira, en Facebook Nanny Peach nos pone: chicos, el programa de hoy es la historia de mi vida. Los amo. Nanny Peach, si esta es la historia de tu vida, creo que sería importantísimo que nos agarres llames ahora tu celular. Que tomes tu celular. Sí, me sonó raro. Mami, si agarras, tienen los animales. Exactamente. Nosotros tomamos. Que bueno, que tomes tu celular, tu teléfono, y nos llames al 5272-8799 y nos cuentes, a ver, esto de la historia de tu vida, a ver qué pasa, si te podemos ayudar. Hoy en algo. Queremos arriesgarnos, como cuando llaman a un, como Susana llama y tenés que decirle a Susana que puede pasar cualquier cosa. Queremos arriesgarnos a eso, al 911 directo. Queremos estar hablando y que suene el teléfono. Que aparezca. Y que salga y te vamos a ayudar. Bien, y en el próximo bloque seguimos hablando de esto y nos adentramos más en los títulos, en estas nuevas fórmulas de vínculo entre personas. Amigos con derecho a roce, ¿qué es eso? Bueno, vamos a investigarlo con la especialista del tema. Ya se van a enterar. Y vamos con otra canción de nuestras deliciosas Gear Groups. Esta canción se llama Ain't Love a Funny Thing, o El Amor es Algo Gracioso. Ellas eran compañeras de secundario, son del sello Red Bird. Yo les voy tirando estos datos, aunque les suenen palabras raras. Compañeras del high school. Compañeras del high school, lo pueden googlear. Red Bird es un sello donde salieron grandes girl groups como las Shangri-Las y en este caso The Jelly Beans, que son la banda que vamos a escuchar. Estas eran tres chicas y un varón. Duraron solo 2 años y esta canción es de 1964 de Jelly Beans y algo así como que el amor es una cosa graciosa. Estás en Cíclope Radio. She's a little wallflower. What did you say? That one over there. What about her? She's a little wallflower. I know they're bickering. Quise dejar esa introducción porque era muy hermosa. Gracias. Bueno, esta canción que escuchamos antes era de las Jelly Beans, In Love a Funny Thing, con mucho whoop. Yo les digo cosas, ustedes las googlean, y si lo sabes, las saben, pero yo no hago programas para... Googlen, yo no hago, estoy, perdón, pero estoy muy yoyista, pasé mucho tiempo conmigo misma, creo. Digo, no hacemos un programa para los que saben, hacemos un programa para todos, así que sí, aclaramos las cosas para todos. Yo te voy a interrumpir porque en Twitter, @ Vicky Almeida... ¡Ay, la amo! Nos dice, estoy escuchando Villa Cariño, me encantan. Ay, a nosotros nos encanta ella. Vicky Almeida es una de las actrices más brillantes que tiene nuestra generación en el país. En serio. De verdad. Que lo dicen los nuestros compañeros actores. Es una iluminada y una cosa hermosa. Y le mando un beso. Y todavía la pueden ver un poquito más en Lobo. Y seguramente en teatro, en nuevas cosas. Y en cine la van a ir viendo. No sé todo su currículum para una venir. Una platense que se las trae. Su currículum de las cosas que van a venir. Porque no para hacer cosas. Pero bueno, disfrútenla, Vicky Almeida. Sí. La amiga de Ana Linares en Lobo, por ejemplo, para la gente igual, si no miran Lobo, en fin, se la pierden. Bueno, vías de comunicación, vamos a repetirlas. Vamos a repasar todas las vías de comunicación. En Facebook nos encontrás en www.facebook.com/villacariñociclope, www.facebook.com/villacariñociclope. En Twitter también nuestra cuenta @villacariño, nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y nuestra línea telefónica el 5272-8799. Y estás afuera de Capital, marcás 011 y no te lo vamos a decir más. Llama ahora y arma queremos inaugurar el 911 y las ya. Entradas para que vayas a ver esta obra fantástica. Y además te ganás entradas. O sea, además te ganás entradas, te las ganás si llamás. Así que queremos que suene el teléfono y que llames. Sí. Es un buen plan ir al teatro. Siempre esta hora te la recomendamos. Yo al teatro no voy a ver cosas malas porque me paro y me voy y me agarran ataques. Sí. Esto está absolutamente recomendado, chequeado y probado. Para algunos que estaban de vuelta, volvemos a refrescar que a veces nos preguntan, para los que tienen problemas para escuchar el programa, para los que tienen problemas para... Dije un montón de veces para. Hacen el famoso F5, recargan la página, sale andando. Perfecto. Y todo perfecto. Perfecto, bien, seguimos con esto. Parece mucha gente que dice que estamos tocando el tema de su vida, porque son dos... Vieron que siempre hablamos de que el amor y el sexo son dos danzas que se bailan con pasos parecidos y que es fácil confundirse y decir, ¿qué estoy bailando? ¿Era mambo? ¿Era salsa? ¿Era amor? ¿Era sexo? Bueno, con la amistad puede pasar lo mismo, porque es un vínculo tan fuerte con alguien que puede atraerte, con alguien que, ¿por qué no podrías tener algo? Pero vamos a aclarar un poco lo que dicen. No quiere decir que tengas que sentirlo exactamente, pero lo que se dice sobre esto, el amor y la amistad van de la mano. La amistad como vínculo base entre dos personas es fundamental, creemos, para que funcione una pareja. Según Robert Steinberg, la teoría triangular del amor aporta a tres componentes que tiene algo que ver con lo que nos había dicho la directora de la Gestalt en Argentina, ¿no? Sobre esta pirámide con la que podríamos sostener una relación, que es la confianza, compartir sueños, confidencias, en fin, confiar en la otra persona, tener un vínculo fuerte desde la confianza. La pasión, que es el deseo sexual, que nos atraiga, que nos guste, que el cuerpo es el límite con otra persona. Está llamando a alguien. Está llamando a alguien. Al fin, este era el momento que queríamos que pase. Se cortó. Hola, sí, Susana. Sí, tenés que decir hola, Bimbo. Hola, Villa Cariño. Hola, Villa Cariño. Bien, pero bueno, no nos distraigamos de esto, porque esto está bueno acordárselo como pi, como que pi es 3,14, como la regla de 3 simple. Cuando pensás, pero ¿qué es lo que me falta? En general, los vínculos se sostienen, el vínculo de la pareja, con este triángulo que es confianza, pasión y compromiso, que sin duda en la amistad uno no tiene ese compromiso y en una pareja es necesario saber que el otro va a estar. ¿Nos podemos confundir amor con pasión, amistad con amor, quiero decir, perdón? ¿Podemos llegar a confundirlo? Porque la diferencia no solo la da el hecho de que el cuerpo es el límite. Digo, cuando pasamos un extremo de contacto físico, ya algo como, no sé qué nombre le podemos poner, pero amigos, amigos, amigos, no somos. Y no. No somos. El contacto físico-sexual es el límite a pasar de una amistad hacia otro tipo de vínculo. Pero también hay amigos que tienen sexo, ¿no? O no son tan amigos. No sé, lo que está detrás de la amistad no es ni sexo ni amor. En la amistad, si no, se llama amor compasivo, eso que te une con tu amigo, ¿no? Los psicólogos evolucionistas son los que descubren este tipo de amor. Y pensemos en una pareja a largo plazo, ¿no? O dos amigos. Pensemos en una pareja a largo plazo como en dos amigos que uno se conoce y ha pasado por todas las estaciones de su vida y siempre hubo un amigo ahí o ese amigo que ha estado ahí. los dos se sienten en deuda, uno se siente en deuda con el otro, pero esas deudas no se miden como una pérdida o con la obligación de saldarlas. Es una deuda satisfactoria. Exacto. Siempre voy a sentir que te debo algo y que nos debemos algo mutuamente, pero no desde el lugar del pago, del beneficio. Pero bueno, estas diferencias son claves entre la amistad y el amor, pero uno puede confundirse. Pero vamos a ver una pequeña lista para que, si estás confundido y no sabes lo que te pasa, tratemos de entender. Diferencias entre amor y amistad, lo más clave sería esto. A ver, la amistad es selectiva, expresa un ideal de comunicación y de colaboración recíproca. El amor, aunque sea selectivo, nunca es recíproco. ¿Sí? Todos pueden amar sin ser correspondidos, pero nadie puede ser amigo de quien no quiere tener amigos. Totalmente. O de quien no te quiere a vos como amigo. Es una discusión eterna, pero es amor, si vos lo amás sola en tu casa o la amás a ella solo en tu casa, no te lo podemos discutir, pero sin duda tiene más que ver con la amistad. Digo, no hace falta que haya otro quizás del otro lado para que sientas amor. Y la amistad, si no hay otro del otro lado, no es tu amigo. No es nada. No estamos sin ese vínculo. Bien. El amor, según otra gran diferencia, el amor, además de lo emocional, necesita lo físico. Y la amistad se nutre de placeres y de cosas inteligibles, de tu atracción más mental, ¿no es cierto? Y puede totalmente prescindir de la atracción física. Uno sí. no tiene que parecerle a la gente más sexy del mundo, sus amigos. Nietzsche recomendaba, es más, que el amigo, que uno tenía que sentir cierta antipatía física por el amigo, porque era la mejor manera de que el vínculo durara. Sí, es una muy buena definición. Es una muy buena definición. Bueno, otra diferencia en cuanto al amor y la amistad. A ver, entablar una relación amistosa es entrar en un campo que, si bien concentra, ¿sí?, las distancias y las igualdades en las diferencias siempre están presentes. Con Heráclito, por ejemplo, se distingue como la amistad solo es posible entre personas de idiosincrasias semejantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno busca en los demás lo que le falta en sí mismo. En cambio, entablar una relación amorosa es entrar en el esquema de la territorialidad, de la exclusividad. Podemos tener un montón de amigos, pero en general en Occidente no podemos tener 6 novios. Acá no estarían de acuerdo los del poliamor, pero en general... claro, digo, hablando dentro de los cánones, es una de las claves de, en general, las parejas, la mayoría de las parejas occidentales, pedir exclusividad. Sí. Entre 2 o entre 3, digo, pero amigos uno no es exclusivo, tenés tus amigos y pueden ser un montón. Puede haber algún caso ahí okay. de exclusividad, pero no. Otra cosa es, bueno, según la literatura, ¿no? En Amorpedia tenemos grandes ejemplos. Que el amor duele, o que tiene una parte trágica, o una parte de destino, o una parte que hace sufrir, porque el tránsito a través del amor tiene momentos complicados que pueden generarte dolor. Sin embargo, en la amistad uno busca totalmente que no haya situaciones de displacer. Puedes acompañar al otro en situaciones de dolor, pero no te vas a morir de amistad. Y sin embargo, no te morís, tenemos una historia cultural que habla de que es posible quizás morir de amor. La amistad danza en torno a la tierra y como un heraldo anuncia a todos el despertar de la felicidad, según Epicuro. Así hablaba de la amistad. Derrida, sin embargo, hablaba de que es un equilibrio inestable entre dos sentimientos que se oponen. La atracción fusionante de la amistad, de cuando te atrae tanto un amigo porque tu cerebro es genial, y la repulsión que mantiene la distancia y el respeto, y el respeto para no caer en la trampa de Eros. Exacto. Porque tiene que haber esa cosa como... Es raro, pero bueno, es un límite que se puede pasar muy fácilmente. ¿Qué nos asegura la presencia de un amigo, además de que somos amigos? El diálogo. Eso es como clave en la amistad, ¿no? La conversación, ese ejercicio intelectual que uno tiene con los amigos, no importa que no hables de física cuántica y de teoría de la relatividad, cualquier sea el vínculo que tenés con tus amigos, esa conversación es lo que sostiene una Está amistad. Ahí, sí. Pero hay nuevas fórmulas, porque la amistad es esto, el amor es esto, pero sabemos que a los humanos se nos mezclan las cosas. Aparecieron cosas, cada uno puede llamarlo de acuerdo al barrio, a su idiosincrasia, como quiera. Tenemos el amigarche, el chongo. La fija, los amantes, como lo quieras infinidad, llamar. Infinidad. Y como lo quieran vivir, si te hace feliz y no lastima a nadie, ¿no? ¿Qué nos importa el título? O sí importa, porque hay un gran título. Sí importa. Hay un gran título para definir esto, que son los ADR. o los amigos con derecho a roce. ¿Qué son? Bueno, vamos a hablar directamente con la autora de este libro, Amigos con derecho a roce. Ella es Verónica Malanfant, es periodista, es bloguera, es una de las voces y mano que escribe atrás de las pornógrafas, una genia que escribió este libro más que revelador sobre este terreno en el que muchos hemos caído, que son los amigos con derecho a roce. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Verónica. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, entusiasmados por saber más sobre este tema del que has escrito un libro que es revelador. Bueno, te cuento. Hice una investigación de campo exhaustiva, ¿no? Para saber qué eran estos amigos. Me imagino, con el cuerpo, con tu cuerpo mismo, quizás. Por supuesto. Por supuesto. Fuimos a tener sexo por ahí, por doquier, por todas partes, para conocer este tipo nuevo de relación, ¿no? Porque... Sí, bien, en muchas partes del mundo, bueno, en España ya hace muchos años que los amigos con derechos ya eran notorios y eran furor. En Argentina se los llamaba de muchas maneras. Yo, investigando, me han dicho unos nombres maravillosos. Algunos me los nombran como Personal Garcher. Personal Garcher, me gusta. Personal Garcher. Sí, Personal Garcher, o sea, es el que te saca a entrenar en el... Claro, sí. Claro. Bueno, en el tema, ¿no? ¿Y cuál sería la definición más correcta de qué es un amigo con derecho a roce? Bueno, sería toda persona que esté disponible para vos en todo momento y que cumpla con el conjunto de normas de convivencia para tener fricción, porque vieron que el roce es fricción, ¿no? Básicamente. Totalmente. Disponible todo el tiempo. ¿Qué? Tiene que estar disponible. Fueguito, sí, fueguito todo el tiempo. Porque cuando él, mira, y aparte no tener uno solo, porque es como los vibradores. Okay. Vos, vibrador no tenés uno solo. ¿En serio? Tenés varios. Hay que tener varios. Okay. Sí, hay que tener varios. Bimbo, yo si no te mando uno. Tengo uno te mando... solo. No, basta. Tengo el clásico, la bolita plateada esa. Ah, estamos hablando. Hay que tener más. Nos está escuchando Bimbo... gente, Vero, no, espera. Nos está escuchando quizás gente. Para, bueno, sigamos. Ok, el bueno, amigo sigamos. Con derecho a roce es alguien que está disponible y que hay que tener para vos en sí. Todo momento y tiene que cumplir normas. Sí, normas de convivencia básicas y elementales. ¿Por qué? Porque nada que se te haga el qué sé yo, el novio o la novia, porque la verdad es que para eso hay para eso hay novios. Aparte también hay gente que me dijo, ay no, pero yo estoy en contra, porque eso es sexo sin amor. Bueno, el sexo sin amor está también buenísimo. Y no lo sí, usamos. Sí, no hay música sin notas. Ni es fideos, claro. ni son fideos sin queso. Además ya hablamos acá. Exacto. Que pueden no ir de la mano tranquilamente, no necesariamente. Ahora, esto, o sea, supongamos que encontraste a esta persona que está disponible, que cumple los requisitos de fricción. Esto se aclara, sí. Esto se plantea, pero, se le pone el título, supuesto, se habla en un momento y cuándo, ¿cómo es? Se habla en el momento cuando se va dando, ¿no? Bueno, te llamo a las 4 de la mañana, vengo borracha, borracho, bueno, vamos a coger, cogemos. Perfecto. ¿Sabes que esa situación, sabes que esa relación se está planteando de esa manera? Seguramente no tenés uno solo, entonces las reglas tienen que ser claras. Hablar en tiempos verbales simples. Presente. Okay, y nada de, ahora. Nada de futuro. No existe lo que vamos a hacer. A dónde vamos a ir, ni cuándo te voy a ver. Exacto. Y nada de usar tiempos potenciales. O claro, sea, no hay potencial. Nada de todo eso. Es ahora. El amigo con derecho a roce es como si fuera el último encuentro sexual ante el apocalipsis. Siempre que lo ves. Claro, y está buenísimo porque... tenés esa cosa de adrenalina, pero también el amigo con derecho a roce escucha muchas veces, es oído ocasional de algunas, te escucha sí. A veces gemir, te escucha, pero te escucha cuando vos tenés un problema real. Claro, y esto suele ser un terreno que confunde, porque puede ser, si solo viene a tu casa, 4 de la mañana toca timbre, sube, se pegan una revolcada gloriosa y después se va... Y quizás no te confundas tanto como si se queda, desayunan, charlan, claro, se cuentan cosas, sucede otra revolcada, comen algo y se va. Claro. Ahí ya se confunde. No, eso hay que evitarlo, porque... ¿Cómo se hace? Y hay que pautar, mira, vamos a ser amigos con derecho a roce, bueno, tratemos de no confundirnos. En el libro hay un divertido contrato de... Un contrato, a ver, sí. de agarre temporario, que medio en chiste, medio en serio, las chicas, cuando estuve en las Expo Erótica y agoté en la cantidad de libros que llevé, y porque, me decían sí, las chicas y los chicos, y venían parejas de amigos con derecho a roce, y me decía, ay, para Juancito y Melania, ¿no? Entonces se lo firmaba para los dos el libro. Pero lo interesante, lo interesante y lo divertido de todo esto es que la gente va pasando por diferentes procesos cuando va leyendo el libro. Primero se ríe, después le agarra bronca, después dice, lo voy a poner en práctica, maldito, ¿me entendés? Porque te pasa eso, o sea, y a todos nos ha pasado, claro, que nos hemos confundido con algún amigo. Porque también puede pasar que leyendo el libro vos te des cuenta que quizás sos el ADR, claro, te reconozcas como un ADR que pensabas que no lo eras. Claro, y que tenías esperanzas, o sea, sí. Igual, de todas maneras, creo que el ADR está bueno porque es una relación totalmente honesta. Cosa diferente que son los amantes, ¿no? Sí. Ser la segunda de o ser la tercera de. Un ADR es alguien que vos la jugás de igual a igual con el otro, los dos saben eso, las claras intenciones. No, tratás de no lastimar al otro, el otro trata de no lastimarte a vos, de no confundirte. Bueno, acá en Twitter, arroba Miss Torch, dice condición 2, no reclamos. No reclamos. Claro, okay, totalmente. No reclamos, pero... Yo tengo el decálogo de la DR, ¿eh? Ahora te lo voy a pedir. Una preguntita antes. Bueno, por ahí está dentro del decálogo. Pero para que sea un amigo con derecho a roce, ¿tiene que ser algo a corto plazo o lo puedo tener 10 años de amigo con derecho a roce? Mira, podés tenerlo 10 años, mientras no se confundan durante esos 10 años. Mira, con el libro pasó algo fantástico. Tengo un montón de gente que me agregó a Facebook y me va contando todas sus historias, y los mails que recibo son maravillosos. De gente que empezó como amigo con derecho a roce, estuvieron 6 años y después se terminaron casando. O al revés, ¿me entendés? Que eran ex pareja y que después terminaron como amigos con derecho a roce y que se ven una vez por año. Digo, vale todo siempre y cuando al otro lo respetes y no lo hagas sufrir. Ok. Bien. ¿De contanos el decálogo? Bueno, el decálogo es, primero, no te enamorarás de tu ADR. Condición sine qua non. Okay. Okay. Si te enamoras, cagaste. No divulgarás su nombre desvirtuando el vínculo a menos de ser estrictamente necesario. ¿Estrictamente necesario? ¿Qué sé yo? Puede ser un terremoto, ¿no? No, mira, tengo ahí abajo mi ADR, qué sé yo, no sé. Claro, pero no dice el nombre, no llamas por su nombre. No les contás, claro, estoy con Juan Carlos. No, claro, no importa cómo se llama. ¿Saben qué? Me estoy cogiendo a fulano de tal. No, eso no va. No da porque lo estás respetando, porque vos lo respetás, porque es una relación de respeto. Porque respetás que quizás se esté enamorando de otra y que con vos tiene eso y que quizás quiere empezar un vínculo y que no vas a andar contando qué hizo con vos. Exacto. Wow. ¿Qué evolucionados? Claro, es para gente... No todos podemos. Es verdad, no todos podemos, pero esto es una realidad y es algo que existe, es un fenómeno, sí, que se está dando totalmente en todas partes del mundo. También por eso es el manual, ¿no? Para tratar de tranquilizar a las chicas. Y porque después también está el falso impostor, ¿no? Ese que se quiere hacer pasar por, pero en realidad lo que quiere tiene intenciones ocultas. Pero bueno, eso es otro tema. Hablarás con lenguaje claro y propio. Fórmula, sujeto, predicado, presente. Perfecto. Claro. Lo respetarás. Sí. Jamás faltarás el respeto a tu ADR, obviamente. El número 5 es no cruzarás los límites impuestos entre ambos. O sea, ningún, dale, quédate a dormir. Claro, tiene que haber mucha sinceridad de primera vez, para que quede totalmente todo claro. Porque a todos nos gusta el sexo, a todos nos gusta tener sexo, a todos nos gusta que alguien nos escuche, que tener amigos. Pero también lo fundamental es no cruzar los límites, porque si se cruzan los límites se va todo el carajo. El sexo siempre será seguro. Por supuesto. Por supuesto. ¿Honrarás el vínculo y no meterás el romanticismo dentro de él? Nada de te prendo una velita, no, de que te doy masajitos con aceite, no. Eso es para un novio. Eso es para un novio. Claro. Ni cenar, ni preparar una cena con un chancho adobado 3 horas. No. Palo y a la bolsa. Palo y a la bolsa. Claro, es sexo, chicos. Es sexo o una oreja que te escucha cuando vos estás llorando porque el tipo que te gusta no te da bola. Claro, mira, acá incluso esto tiene que ver esto que estabas diciendo. En Twitter, arroba Mari Malaria, dice, en los amigos con derecho a roce, novios, novias, etcétera, etcétera, del otro no importa. Siempre va a existir una novia, o sea que para el ADR no importa ¿No debería importar la novia del otro, novio del otro? Pero por lo general, mira, por lo general los ADRs no tienen novia. Okay. Utilizan este tipo de vínculo. Hay gente claro, que si no es una si no es, es que si no sos un amante. Una si ADR no un amante, es una disponibilidad en la que no me traes un problema. Que no me tengo que ir escondidas a verte. Somos libres, nos vemos cuando queremos. Somos libres. Es gente libre. Los ADRs son gente libre. Okay. Hay que gente no, que ha nacido no para ser ADR. Sí. No, por ejemplo, lo elegís libre de que en no momento... tiene pareja. Claro. Claro, sos libre. Pero, por ejemplo, lo elegís en un momento de tu vida. Estás en la facultad, querés terminar la facultad y obviamente que sexo no querés dejar de tener. Entonces, te elegís ADR. Pero perfecto. Después, a lo mejor, te enamoraste de fulanita, fulanito y ya está, y terminó. ¿Y los también, ADRs ¿entendés? Quedan frisados hasta que uno por ahí los vuelva a descongelar en caso de necesidad? Sí, claro, tal cual. Puede okay. convivir, cual. Puede convivir ADR con amor, porque por ejemplo acá en Twitter @nolugar nos dice tengo y soy un ADR desde el 2004, o sea, pero, casi toda pero una seguro, vida de ADR. Hace, pero aparte porque seguro tenés un vínculo, ya llegas, si pasan muchos años de afecto, pero a lo mejor no es amor, ¿me entendés? Claro. Es solamente eso. Un amigo común que no es ADR, ¿puede transformarse en un ADR o el ADR empieza como ADR y muere en ADR? No, mira, de las historias que me han contado y que he contado en el libro, pasan de las dos maneras y también de los que se han terminado casando con su ADR, o sea que qué miedo. No es condición, pero la número 8 que te la termino de leer, sí, así perdón. Dice, no confundirás a tu ADR, porque hay gente que quiere confundir al ADR porque lo quiere transformar en otra cosa, que es muy desleal, es feo, sí, eso claro. Es feo. Jugamos a lo mismo, no juguemos. Jugamos a lo mismo, no juguemos, claro. No me vengas con... Estás jugando al chinchón y yo estoy jugando al póker, me estás desconcentrando. Claro, no vale esconder en los ADR, hay que confesar, digamos. O sea, si vino la moda, bueno, se confiesa y se ve que se hace. Exacto, y se ve que se hace. Bueno, después no existirán los celos, básicamente, porque es fundamental, no existirán sí. los celos. Y jamás, y por ningún motivo, querrás que esta relación se transforme en algo más serio. Pero bueno... Todo perfecto. Puede fallar sí. y transformarse en otra cosa. Con esas 10 claves creo que cualquiera puede disfrutar de su ADR sin complicarse. Sí, igual después están los ADR según los sexos, qué nos pasa a las mujeres, qué es lo que queremos las mujeres cuando no queremos nada, que es todo, y qué es lo que quieren los hombres cuando no quieren nada, que es nada. O sea, esas cosas... Vamos a volver a tuitear eso porque... A veces las generalizaciones pueden ser peligrosas, pero es espectacular. Claro. Las mujeres cuando no queremos nada, queremos todo. Queremos todo. Y los hombres cuando no quieren nada, quieren nada. No quieren nada. Pero es que, porque ellos son más simples que nosotras. No, nosotras somos más complicadas, más complejas. Tenemos una vuelta de tuerca más a todo. Somos más... Pero somos así, somos diferentes como seres. Entonces, hay mujeres que son bien simples y hay hombres que son más complicados, pero la generalidad de los sexos tienden a esto, ¿no? Sí. Prácticamente la sociedad entera debería leer este libro de ADR, debería formar parte del proceso sano. Escolar. El proceso escolar, sí debería es venir sano. Con capelús. Tendrían que estar a partir de la secundaria porque tiene algunas... sexo, claro. Claro. Sí, en quinto año sexo. Te lo deberían dar. Como el CBC debería traer sí. el libro este de ADR. Bueno, sí, ok. Sí, ADR, o sea... para que las chicas también... Porque las mujeres somos medias abombadas, digámoslo de alguna manera. Igual yo terminé de escribir ADR sí. y me puse de novia. Bueno, es muy loco, es como que hice un... porque está claro. Analicé todo. Porque creo que ciertos puntos que uno practica o desarrolla con el ADR son claves en una pareja. Si te acostumbras sí. a no romperle las pelotas a otro, ¿con qué vamos a hacer? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? Probablemente algo de eso te venga bien para una pareja y te convenga seguir haciéndolo si se ponen en algo serio, ¿no? Claro. Bueno, Verónica, sos una genia, te amamos. ¿Dónde te seguimos? ¿En las pornógrafas? @ las pornógrafas o @ dedositos. Perfecto, muchas gracias. Esas dos cuentas son las que manejo yo. Espero, a vos te adoro, Bimbo, sos una genia y te escucho siempre en Villa Cariño. Gracias, vamos a volver a llamarte cuando tengamos estos problemas. Yo creo que a mi amigo con derecho a arroz... No tengas problemas, llamame, total. Sí. Los acumulamos juntas. Gracias, Verónica Malfant, la autora de Amigos con Derecho a Roce. Un beso. Te mando un beso grande. Chao, chicos. Chao. Yo me quedé pensando, yo creo que espanté a mi ADR esta semana. Sí, la tiene clara. Mira, esto generó una polémica en Twitter. Me imagino. La cantidad de ADRs que hay en esa red social. Sí, Pau Monti nos dice, no existe el amigo con derecho a roce. En mi caso, si se chapa, ya deja de ser amigo. Ven, es que claro, son las máximas que cada uno tiene. Sí, así Reina dice, un amigo con derecho a roce dura lo que tarda en llegar el amor. Bueno, un poco lo que nos contaba Verónica. Los amigos, yo qué culpa tengo, dice, los amigos con derechos son amigos con algunas obligaciones o compromisos. Ya como tiró, hay una pregunta retórica. Presten atención, aprovechen este programa para poner en palabras, tuítennos, coméntenos qué piensan sobre estas cosas, porque esas máximas son las que actúan en la vida amorosa que ustedes se construyen. Si pensás que del amor no se pasa nada, probablemente nunca vaya a pasar. Si pensás que de un garche nunca se nada, probablemente sea así. Confíen en el poder que tienen ustedes para crear su vida amorosa. No es que uno tiene la vida amorosa que se merece, sino la vida amorosa que se construye. Así que presten atención a las ideas que tienen, que ya dan por hecho sobre temas como este, sobre los amigos con derecho a roce o lo que somos, ¿no? Vamos a ir con una canción. Queremos, que te interrumpa, queremos que la persona que llamó vuelva a llamar otra vez, porque escuchamos claramente los cuatro personas que estamos acá. ¿Cómo sonó el teléfono? Queremos que lo se vuelva a comunicar con nosotros. Sí. Las cuatro personas que estamos en este momento en el estudio estamos confundidos sabiendo que nos llamaron. ¿Para qué? ¿Para qué? Bien, vamos con una canción, un hit, una piedra fundamental en este género de las girl groups, Diana Ross y las Supremes. Diana Ross cantando desde esos 40 kilitos de hambre y amor con esta canción que se llama You Keep Me Hanging On, es de 1966, y es el himno de Si no me vas a querer, deja de romperme las... Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. Run away with me, De fondo me permito poner voces masculinas, que ya saben que no escuchamos tantas. Estamos escuchando Motown ahí, gran disco, por ejemplo, el compilado de Love Songs de Motown. Temas para chapar, para prenderse fuego. Bien, vamos a repetir. Qué gran canción la que escuchábamos. Busquen la letra. You keep me hanging on. O como me seguís dejando colgada y no me dejás en paz. Y no me vas a querer. Déjame, decía la Supremes. Bien, Mati, última vez que vamos a repetir el número de teléfono. Última vez. Nos quedan unos minutos de programa. Nos quedan unos minutos, presten atención. 527287995272728799. Y si estás afuera de capital, marcas 011 antes. Bien, algo que debamos saber de Twitter, alguien que esté desesperado o alguien que les ha dicho alguna genialidad. Hay gente que está desesperada, que uno se da cuenta leyéndolos, pero evidentemente nadie se anima a llamar. Hubo gente que incluso le incentivamos a que llame y no lo hizo. Hay gente que dice, con esta canción, así Reina dice, con esta canción conocí a la señorita Bimbo, dulzor de persona. ¿Con esta canción? ¿Con qué canción? Y con la que estaba pasando. ¿Te parece? Sí. Bien, vamos a ir con una sección que es una gloria de nuestro programa, que es Banda Sonora. Banda Sonora es una sección que musicaliza estos temas, los elige Lorenzo Anzuategui, es director teatral, es DJ, es el creador de las fiestas dengue que suceden los jueves en Gong, en Córdoba, entre Florida y Maipú. Es un genio, es uno de los mejores cerebros de nuestra generación. También lo pueden encontrar en la disquería, ¿cómo se llama la disquería? Mercurio, en el paseo de Liceo. Y bueno, nada, nos damos este lujo de que ese cerebro nos remusicalice situaciones. Sería ponerle una banda sonora a momentos de la vida. Hemos musicalizado todo. Hoy vamos a musicalizar las catacumbas de la confusión, del amor y la amistad. Sácame la música de fondo, Agustín. Vamos a ir con algo que a muchos le debe estar pasando allí del otro lado. Es tu amigo y charlan y te cuentan sus problemas. Y vos solo pensás en arrancarle la camisa mientras te habla de ella. Y para eso vamos a escuchar la canción de los Yeyeyes, Maps. Esta canción ilustra mejor que cualquier otra cuán adulta puede ser la clásica situación de adolescente de estar enamorada de un amigo que ama a otro. No te aman como te amo, repite Karen O, la Amelie de los hipsters. Yeyeyes con Maps. Es hermosa esta canción. Karen O, una genia que dice, ella no te ama como yo, no te aman como yo. Bien, esta canción para pegarse un tiro si estás enamorada o enamorado de algún amigo o amiga. Bien, ahora no siempre te pasa eso, todo lo contrario. Es un tema y un problema cuando alguien que considerabas tu amigo se te declara o te dice algo, o le ves que te está abrazando mucho. Por esto esta canción que explica o te quiere decir al otro algo como, mira, si sos mi amiga o amigo, es justamente porque solo si la continuidad de la especie dependiera de nosotros, pensaría en vos como un ser sexual. Y para eso los Andy Warhols con Not If You Were The Last Junkie On Earth, que es algo así como, aunque fueras el último ciruja del mundo, yo te daría, pero vamos a usar alguna metáfora un poco más dulce para que no suene tan duro lo que te estoy diciendo, con The Andy Warhols, Not If You Were The Last Junkie On Earth. Y si hay amigos que no les darías ni aunque dependiera la continuidad de la especie, quizás así lo pensarías. Para eso está excelente canción. Ahora, Si vos sos de la gente que pensás que no existe la amistad entre personas que podrían atraerse de tu domicilio fiscal, debería ser el Museo de Ciencias Naturales y el Pabellón de los Dinosaurios, querida, porque, digo, caminamos erguidos, no tenemos sexo con nuestros primos, creo que podemos ser amigos de cualquiera, aunque nos gustemos, ¿no? Para eso, Why Can't We Be Friends? The War. Podemos ser amigos, no importa que seamos los dos bombas sexuales, seamos amigos. Y en fin, si quizás tenés una DR, no importa qué nombre sea, qué nombre tenga esto que tenemos, es legal, es gratis y nos pega bien. Este tema es para el típico sábado 6-5 de la mañana cuando alguien te manda un mensaje borracho y decís, allá fue, el amor es una droga que necesito pegar ya mismo. Roxy Music, Love is the Drug. Bien, te musicalizamos el amor por algún amigo o amiga con IAAS y su canción Maps. Te musicalizamos el que no te guste un amigo, porque no tiene por qué gustarte, con los Andy Warhols y Not If You Were The Last Junkie On Earth, ni aunque fueras el último junkie de la Tierra. Musicalizamos que podemos ser amigos de todos, aunque nos gustemos, aunque podríamos tener algo, con War, Why Can We Be Friends. Y cerramos con Roxy Music, Love is the Drug, para cuando tenés algo que no importa qué nombre tiene y te encanta. Gracias, Lorenzo Anzuete, y por esta maravillosa columna llamada Banda Sonora. Estaba esperando que termine Banda Sonora. Porque tenés novedades. Tengo novedades. Como siempre, después de Banda Sonora, no podíamos quedarnos afuera de esta noticia que ha recorrido el mundo por estos días. Sí. Fresca está. Está fresca y ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Otro hallazgo de la ciencia, un paso hacia adelante en la salud de la humanidad. Nos preguntamos, esta noticia ha abierto debates en los mayores foros intelectuales del mundo. Y paso a contarles un poco qué tiene que ver. Tragar semen aleja la posibilidad de contraer cáncer. Ok, seguimos adelante. Voy a continuar como quien no quiere la cosa. Las mujeres que a menudo tragan el semen de sus parejas tienen un 40% menos de probabilidades de desarrollar cáncer. Al menos así lo afirman los investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos, según informa la revista estadounidense Woman. Uno de los investigadoras en este caso, la doctora Elena Schifter, expresó: yo animo a todas las mujeres del mundo a que practiquen la felación y que esta se convierta en la rutina más importante de su vida diaria. Claro. A ver, en la lista de gimnasio, quehaceres diarios, felatio. Exacto. Llevamos a los chicos al cole, ir al super, me tomo una vitamina C y me mando el shot de mi marido. ¿Sí? Bueno, continúo. La doctora Schifter dice que ella también se traga el semen de su marido, porque ella también de alguna manera lo va confesando y dice, yo también me trago el semen de mi marido. No, porque además es todo dentro de este contexto científico, no es una confesión, es parte del trabajo. Esto es parte del trabajo, no es que lo está haciendo por placer, lo hace por trabajo. Y además dice, para que el método sea efectivo, debe practicarse al menos 2 veces por semana. O sea, 2 shots, digamos, 2 actimels humanos por semana prevendrían el cáncer. Te alejan del cáncer. Continúo. El semen contiene muchos elementos para estimular el esperma. Ya estuvimos hablando de esto la semana pasada. Como las vitaminas. Las recetas para cocinar con semen. Todo tiene que ver. Vayan hilando. Las vitaminas C y B12, minerales como el calcio, magnesio, fósforo, potasio y zinc. Además, es un yogur del futuro. Este es el actimel del futuro. Además, es rico en proteínas, sodio, colesterol y azúcar. No te lo puedes perder, el semen para vos de hoy y de mañana. Continúo entonces. Estas propiedades que a la vista parecen ser de cualquier alimento, como el yogur o una manzana, las entrega precisamente la ingesta de esperma de tu pareja cada vez que tienen sexo. ¿Sí? Es fantástico, la verdad. Esto es una genialidad. Pero esto es real, que ha recorrido el mundo. Desde la antigüedad, en los tiempos de Cleopatra, por ejemplo, se conocían los beneficios de este compuesto. Fíjate el respeto que le tenemos, ¿no? Que le decimos compuesto. Como método para rejuvenecer y embellecer la piel. La facial. Ahora la máscara facial blanca. Exactamente. Ahora les cuento un poquito más de esto. Leyendas provenientes de los registros que se encontraron en papiros de la época cuentan que la bella reina egipcia tenía a su disposición un esclavo que le proveía de este líquido para aplicarse todas las noches la sustancia en el rostro. Wow. Ese era su secreto para preservar su belleza y su juventud. Tomaba con un vasito, se lo esparcía por la cara en círculos, ¿no? Como ¿cómo sabes? Que me encanta porque has investigado ya hasta de adentro hacia Cleopatra afuera, se ponía el... cómo Cleopatra se ponía este compuesto. Shot del esclavo, además, ¿no? Que tiene como una cuestión más perversa incluso. En otras culturas... No, es increíble. Esto es increíble. Si estuviéramos en el pasado, esto tendría que ser tapa de gente. Sí, en otras culturas no servía precisamente como método de belleza. En Japón, el término bukkake... Famoso bukkake que el todos... El famoso que bukkake... Bueno, los buscadores de pornografía sabrán de qué, del tag de que les... Exactamente. ¿Y qué implicaba el bukkake? Implicaba un castigo para las mujeres infieles, donde el semen era el actor principal, ¿sí? Con el protagonismo de semen. Eran rociadas con esperma por varios hombres a modo de sanción por su deslealtad. Esto, bueno... O sea, un gangbang, como se llama eso, eso en pornografía... Era un método de castigo por una mujer infiel. Por deslealtad, sí. O sea, te mandaban a filmar una porno sin cámaras para retarte por infiel. Exactamente. ¡Fantástico! Eso que antes era una condena, digo bien, hoy es una técnica que ha pasado a convertirse en un perfecto juego sexual para los menos prejuiciosos. Estoy trabado. Tratado porque es un tema fuerte. Pero vamos a continuar con las noticias entonces contra la depresión. La revista New Scientist determinó que el semen es un poderoso antidepresivo. Okay. El estudio realizado en el State University of New York arrojó una muestra de 293 mujeres en 5 grupos que las estaban más expuestas al semen fueron las menos deprimidas. Expuestas al semen. Las que estaban expuestas Perfecto. Al semen estaban menos deprimidas. Me encantaría. Continúo entonces con este momento de noticias. Aquí en Villa Cariño se afirma que el semen tiene un efecto más bien simbólico. Los expertos dicen que se trata de una unión expresada físicamente, donde ella siente que de alguna manera se está expresando un vínculo emocional con la pareja a través del semen. Permitime hacer un impas acá. Por favor. Esto es una nota totalmente personal para las oyentes. Oyentos varones. Claro. Bueno, si lo van a tomar porque previene el cáncer, adelante a tomarlo. Si lo van a tomar porque piensan que es un paso emocional o de algo que están consolidando con el otro, no. Simplemente se están tragando su compuesto. Se están tragando la posibilidad de alejarse del cáncer. Carguen de emocionalidad el actimel humano. Y nada no hagan más. Chiste con esto. No se va a casar con vos porque te lo tragues. Ni te van a llamar, ni nada. No tiene nada que ver. Sos vos y el compuesto. Incluso si no sentís amor, también le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Antes de irte, no me dejas un vasito. Te claro. pido, por favor. Porque estoy como tratando de alejarme del cáncer. Y te lo mandás en la cara también, lo que te sobra. Porque eso te va a mejorar la piel. No quiero risas en este momento. No quiero un momento burdo, porque esto es muy serio. Sí, voy a continuar para finalizar con la... La gente acá se ríe, pero realmente la noticia es muy interesante. No, el vínculo... Escúchame esto, que es muy importante. El vínculo emocional sería el que generaría en la persona un mejor estado de ánimo. Lo que se podría traducir en una... protección cardiovascular. Fíjense la seriedad que tiene este tema de ingerir un shot de semen. Para los sexólogos, toda la sexualidad, el orgasmo, la relación en pareja y el semen, como veníamos hablando, aumentan la calidad de vida, que se traduce en más años. Yo realmente no se aplaudo en radio, pero la noticia hay que aplaudirla, porque realmente, si vos querés alejarte del cáncer, sos una persona pro salud, mandate el shot de semen. Yo no puedo hablar ya de más nada después de esto. Creo que cualquier, que todo quedó, que no. Todo quedó poco, todo quedó chico y corto. Chico y corto. Todo quedó poco al lado de esto, y creo que con esto hay que irse. Me parece que ya cualquier sí. cosa sería embarrar o ensuciar o enchastrar malas y todas las palabras que vamos a decir de ahora en más no tienen ningún sentido. Nada, muchas gracias a todos por llamar. Espero que cada uno pueda practicar este método para dejar el cáncer ahora mismo en su casa. Gracias Ciclop Radio, gracias Matías. Gracias a vos, Bimbo. Gracias por esta noticia. Gracias Susi, gracias Agustín, gracias a todos los que están ahí. Gracias a Ezequiel Campa, nuestro tuitero estrella que haya estado allí del otro lado. Gracias a Verónica Malfant. Tuvimos el honor de que Guillermo Hernández agregara un tomo en Amoropedia. Y con esa noticia, el semen aleja el cáncer y una canción fantástica para cerrar el programa, I Keep Holding On, de Marvelettes. una canción del año 1965. Este es el himno de las que insisten, sostienen la vela hasta que él dice sí y con suerte te tomas su shot. Hasta el domingo que viene.